Vete tú a ti, que soy Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria Patri, Filio, Espíritu Santo. Ser sapiencia, ora causa nostra letizia. Ora per noi. Bien, pues en realidad, pues mientras llegan, termino de decir una cosa que quería deciros ayer, ¿no? Que me ha parecido más fructífero coger el tema de los frutos y las bienaventuranzas, y por tanto no puedo detallar como las virtudes y los dones, y tampoco puedo de suyo detallar los vicios opuestos a las virtudes, o, bueno, los frutos de la carne que habla San Pablo en la carta de los Gálatas, o los estos vicios, pecados capitales, algunos tan graves que habla Santo Tomás, contrarios a los frutos, ¿eh? Ya os dije que contra lo del gozo trata de la sedia, ¿no? Y comenté un poquito lo que era. Es un tema importantísimo, ¿eh? Merece, como quien dice, toda una sesión, lo que sea. Pero me resisto por no entretenernos demasiado en eso. Si vamos a prisa con los frutos y bienaventuranzas, a lo mejor completamos al final algunas observaciones sobre algunas de estas cosas. Lo de la sedia es muy importante. Los que tenéis la suerte de saber latín, si no estudiadlo, porque en esto no hay traducciones castellanas en la segunda, ¿verdad que no? Sí, malas, sí, pero malas. Está aquí la segunda, pero bueno, entonces aquí lo podéis ver. Os recomiendo la lectura, siempre tengo tan buena experiencia en las traducciones que no me fijo. De todos modos, podéis verlo, ¿eh? Vale la pena estudiar eso, ¿eh? Porque hay cosas muy, muy actuales, ¿eh? Este tema de la serie es una cosa de una enorme actualidad y muy aleccionador, ¿no? Y para todo, para temas pastorales, pedagógicos, todo, y para la propia vida de uno, hay cosas muy, muy prácticas, de darse cuenta de ellas, ¿sí? Por ejemplo, una cosa importante que solo voy a decir, asedia, que es la tristeza en cuanto que pesa y hace que uno no tenga ganas de hacer nada. Lo dice, de tal manera la tristeza pesa que uno está sin deseo de hacer nada, ¿eh? Bien. Entonces, dice que esto, claro, es curioso, en un momento dado habla de la pigritia, de la pereza, ¿no? Pero no aparece el tema, aparece como una cosa consecuencial, ¿eh? La pereza es como un derivado de la asedia, ¿eh? La asedia, que es la falta de gozo en el bien que Dios nos da dentro de nosotros mismos, ¿eh? Y entonces dice una cosa muy importante, que la asedia no es lo mismo que la dificultad, diríamos, la carencia de deleite, el dolor o el cansancio de nivel sensible, pasional, que tenemos en las obras virtuosas en cuanto son difíciles, o el desorden de la carne, nos cuesta ser buenos, etc. ¿No? ¿Eh? Toda obra virtuosa, en tanto uno no es plenamente virtuoso, o no está movido por el Espíritu Santo, tiene una dimensión de vencerse a sí mismo, de dominarse a sí mismo, etc. Y tiene una dimensión de dificultad, diríamos, sensible. Pero esta dificultad, que de alguna manera acompaña toda la vida, toda la obra virtuosa, o puede acompañarla en algún momento dado, no es la sedia. No es la sedia. Porque esto sería una cosa muy superficial y poco profunda, diríamos, ¿eh? Y no se opone a la caridad el que uno, pues, le cueste, por ejemplo, hacer una obra bien hecha de cualquiera, ¿no? No es porque no ame y no quiera orar aquello, ¿eh? Para bien del prójimo, ¿eh? No sé si me explico, sino porque le cuesta, ¿eh? No sé si me explico. La dificultad sensible no es la celia. La celia es una dificultad espiritual. Es un... De la manera que el otro día leímos aquel texto, es una amargura, un resentimiento, que nos hace recibir desabridamente y desagradecidamente los mismos bienes que Dios nos da. Desabrimiento por el bien. Eso es un pecado capital porque es principio de otros muchos males. Y porque se inicia en esta falta de gratitud y de esperanza, de confianza en Dios. Pero es un pecado distinto, es un pecado que va directamente contra la caridad. En sentido de aceptación del bien divino, del crecimiento, y entonces dice una cosa, que porque el hombre no puede estar mucho tiempo sin gozo, consecuencia de la acedia es que el hombre se lanza a buscar, como que no tiene gozo interior, se lanza a buscar consuelos exteriores. Y entonces, mire, unos viene somnolencia, lentitud en el emprender los trabajos debidos, otros se dedican a, dice, tienen una gran movilidad, otros tienen una gran verbosidad, y otros se mueven mucho de una parte para otra, o bien se mueven mucho en su propio cuerpo, se mueven de una parte a otra, etc. Y pone todos estos ejemplos que ya lo decía San Isidoro de Sevilla, y muchos santos padres. Con lo cual, sin forzar nada el texto, algunos autores contemporáneos, por ejemplo, un argentino, catalán y un chileno, muy bueno, han hablado de pereza activa, que es en nuestro tiempo una de las características de la acedia, ¿no? El hombre mundano que no tiene gozo ni paz interior. Si tiene ambición, cualidades, intelectuales o técnicas o muy sociables, etc. Se pasará la vida pues aprendiendo cosas, estableciendo relaciones, viajando, bailando, comiendo, cenando, lanzándose en paracaídas, hay un tipo de deporte, diríamos, loco, que lees lo que dicen estos padres sobre la acedia, es cuánto vacío interior, cuánta carencia de gozo en el bien tiene el hombre contemporáneo. Que se traduce en no hacer nada, o en querer hacer 50 cosas a la vez, quedarse quieto y callado, taciturno, o en quedarse pasándose la vida en relaciones públicas y presentado siempre en sociedad y hablando de verbosidad, movilidad. Es lo que esto para el antiguo le llamaba la pereza, se disfraza de muchas ocupaciones. Y esta pereza que se disfraza de muchas ocupaciones es falta de gozo interior. Nota bien que incluso en el Evangelio hay una escena que decía Shaka, que el texto latino queda muy suavizado porque no supieron traducirlo al pie de la letra, ¿no? El texto griego, nuestro Señor no solo alaba a María, que está quieta mientras están poniendo la mesa y preparando la comida, no hace nada para escuchar, pues, no solo alaba, sino que riñe muchísimo a la hermana que prepara la comida y trabaja, la riñe mucho. Dice que está perdiendo el tiempo, pudiendo hacer como su hermana, escucharle a él, o sea, como quien dice, en aquel momento Jesús no tiene prisa que esté la mesa si quede servida y la comida hecha. Le parece bien lo que hace María, que se escucha, y mal la otra que dice, oye, déjate estar, ¿no? Que tenemos trabajo, en realidad, porque lo que hace Marta es decirle a María que no escuche a Jesucristo, ¿no? ¿De acuerdo? Jesucristo le mete una bronca, y se comprende, porque Marta le dice a la otra que lo que deje estar, que no pierda el tiempo escuchando a Cristo. Lo cual quiere decir que Marta no en aquel momento pues estaba en una actitud de no gozaba oyendo la palabra del Señor. Estás es santa, no sé, en un sentido, tuvo misericordia de ella, ¿no? Pero es un argumento, el texto griego, se ve que es muy duro, contra toda tendencia moderna de hostilidad a la vida contemplativa, como contrario al bien de la iglesia, o una cosa en estos tiempos, una pérdida de tiempo, cuando hay tantas cosas que hacer, me dicen, ¿verdad? En realidad no hay tantas cosas que hacer como se cree, se hacen muchas inútiles, y sobre todo porque las cosas que hacer que hay dejan sin hacer lo único necesario, que es la vida interior, que es la que no se tiene. De modo que el tema de la asedia, leedlo, más o menos bien traducido, porque es extraordinariamente revelador. Extraordinariamente revelador. Entonces, como que hemos hablado de la caridad, el amor, el gozo, y lo contrario es la asedia. Ahora vamos a hablar de la paz, y ahora hemos hablado de los tres frutos del Espíritu Santo que corresponden a la virtud de la caridad. Son los tres primeros que menciona San Pablo. De la paz, en la cuestión 29 de la segunda secunde, se pregunta a Santo Tomás si es lo mismo que la concordia. Concordia, ya se entiende, es la unión de voluntades de dos personas o muchas personas que concuerdan, están concordes, quieren lo mismo, etc. Y Santo Tomás dice que no es lo mismo. Si hay paz, hay concordia. Pero no porque haya concordia, hay paz. Porque la concordia de suyo que se refiere a unos hombres respecto a otros sobre cuestiones de la vida común. Y podría haber concordia, puede darse concordia entre hombres, se da a veces en familias y en sociedades y en escuelas, o lo que sea, puede haber muchas dimensiones de concordia, pero no hay paz, porque la paz no solo supone la unidad de lo que quieren muchos en algo que tienen que hacer en común, no creer en común, sino supone la unidad dentro de cada hombre entre sus propios sentimientos, sus pasiones. Es decir, propiamente no tenemos paz en tanto que no se ha ordenado nuestra vida afectiva, en cuanto no están las pasiones regidas por la prudencia y cuando no se han adquirido las virtudes, si no hay orden de la vida, no hay paz. De modo que la paz no supone una serie de hombres que no se peleen, sino una serie de hombres que concuerdan entre sí en lo que hacen en común, porque cada uno de ellos está íntimamente unificado. Así tal como suena. La concordia importa la unión de los diversos apetitos de los que apetecen. Pero la paz, sobre esta unión, importa la unión de los apetitos de cada uno de los que apetecen. Es decir, ellos mismos dentro de sí están unificados. Es una cosa profundamente personal, íntimamente personal. La concordia puede ser colectiva, social, pública, en distintos niveles, doméstico, internacional, o político, o municipal, o vecindario. Pero la paz no la hay si no hay una unidad de sentimientos dentro de cada hombre. La paz es interior. ¿Me explico? Y supone la ordenación íntima de cada uno de los que quieren. Esto es muy importante y quiere decir muchas cosas. Y la paz, así entendida, es un fruto del Espíritu Santo. Es un efecto de la caridad. Esto lo trata la encíclica Ubi Arcano de él. No basta la justicia. Y las encíclicas sociales lo han dicho muchas veces. Esto del Magisterio Pontificio lo ha recordado muchas veces. Una sociedad justa, aunque fuese posible pensarla así, y que realmente se diesen leyes justas y se respetase el bien común y hubiese una justa distribución, etcétera, de riquezas, etcétera, una sociedad justa no es una sociedad pacífica. Una sociedad pacífica es una sociedad en que hay amor, porque solo el amor unifica por dentro y realmente da la unión de los corazones. D'acord? I és l'efecte de la caritat. La paz no es una virtud, sino un fruto de la caridad. La virtud es la caridad que se ejercita en el acto de amor, en el gozo y en la paz. De modo que todas las cosas que contradicen al amor, al gozo y a la paz, son opuestas a la virtud teologal de la caridad. Esto es lo tratado este, dice todo eso. Y por el ritmo que llevamos y porque el viernes próximo hay otro tipo de conferencias, ¿verdad? El viernes, no sé qué me han dicho, ¿no? ¿Verdad que el viernes tengo que dar una conferencia del reinado de Cristo, ¿eh? Sí. Tengo 4 clases la semana pasada y esta he tenido también pocas porque perdí una. Pues voy siguiendo. Ya digo, podríamos habernos entretenido en estos 3 frutos y en todas las cosas tan prácticas que dice Santo Tomás sobre la envidia, sobre el odio, sobre la discordia, la contención, con relación a lo que contradice a la caridad, sale en el tema del cisma. El cisma contradice a la caridad. Hay verdaderas joyas muy prácticas e importantes. Una cosa de detalle quiero decirla. Escojo alguna cosa más que nada también para estimular al estudio, ¿eh? Una objeción contra que la paz sea efecto de la caridad. Si una cosa puede darse, lo contrario de algo puede darse, es que no es su efecto de aquello, ¿eh? No es efecto de la caridad aquello que puede darse con caridad, ¿eh? Cuyo contrario puede darse con caridad. La disensión, que es contraria a la paz, puede darse con caridad. Dice, si vemos que Jerónimo y San Agustín disentían aquí en el sentido especulativo. Agustín y Jerónimo disienten, por ejemplo, en si era obligatorio después de la muerte de Cristo para los judíos o si les era lícito en la observancia de la ley de Moisés. De modo que si los que observaban la ley de Moisés pecaban o no pecaban, etc. Dicen cosas distintas Jerónimo y San Agustín. Es un tema importante. Y se disintieron los apóstoles llamados a la vocación de los gentiles, Bernabé y Pablo, que es cuando se separaron para trabajar cada uno por su cuenta tranquilamente. También en un momento dado, pues, porque uno estaba bien con Bernabé, se peleó con Pablo, ¿no? Y se separó. Por ejemplo, el evangelista Marcos fue de una parte a otra, ¿no? Estuvo con Pablo, después no se entendió con él, después volvió con San Pedro y fue más bien, sobre todo, el hombre de San Pedro, ¿eh? San Pedro y San Pablo, como sabéis, también disintieron gravemente y en aquel momento disintieron sin caridad porque San Pedro estaba equivocado. Y San Pablo, en cambio, con caridad le hizo ver que estaba equivocado y que obraba mal. Pero, en fin, aquí habla de disensiones que no se prueban y se supone que San Agustín y Jerónimo disintieran porque Jerónimo pensaba mal o era mala persona, o etcétera, ¿verdad? Sino que tenían una manera distinta de ver la cosa, ¿eh? Respuesta. No pertenece a la amistad la concordia en las opiniones, sino la concordia en todas las cosas buenas que tienen que ver con la vida, principalmente en las cosas grandes. Porque disentir en algunas cosas más pequeñas es algo que casi no parece disentimiento. Y por esto nada impide que algunos que tienen caridad disientan en opiniones. Y esto no repugna a la paz tampoco, porque las opiniones son cosa del entendimiento, el cual es anterior al apetito, que se une por la paz. Con este argumento tan curioso, quiere decir que se puede disentir en entendimiento y no obstante no separarse del amor, ¿eh? Y conservar la paz, ¿eh? De modo semejante, habiendo concordia en los bienes principales de la vida, se entiende, la disensión en cosas pequeñas no es contraria a la caridad, pues tal disensión procede de diversidad de opiniones, mientras uno juzga esto, a lo cual pertenece la disensión, de aquello, algo de lo, sobre lo cual hay disensión, pertenece que conviene para aquel bien, y otro estima que no pertenece. Es decir, uno piensa, para obtener tal objeto bueno necesitamos hacer tal cosa, y otro dice, no, esto no conduce a esto, no tiene que ver, ¿eh? Y entonces uno juzga que aquello no es pertinente a obtener aquel bien y el otro sí. Entonces hay un disentimiento. Tal disensión sobre cosas menores y sobre opiniones repugna a una paz perfecta en que todos conociesen perfectamente la verdad y todo apetito fuese completo. Pero no repugna a la paz imperfecta como puede ser la de este el camino. En esta vida como que no tenemos de muchas cosas singulares y prácticas, no tenemos una certeza absoluta, nadie la tiene. Y en cambio tenemos que tomar decisiones prudenciales y uno le parecerá que iremos mejor de tal manera y otro le parecerá que iremos mejor de tal otra. No sé si me explico. Y entonces el fruto de la caridad, que es la paz, consiste en que cada uno pueda decir lo que piensa, tratarlo pues mira, votando, si se trata de un colegio que vota, se decida lo que según los estatutos se hay que decidir por mayoría o le de... Si no, no sé si lo explico. No ha habido nunca elecciones de papas unánimes, que yo sepa. Si acaso alguna aclamación, en un momento histórico. Y a veces se tarda mucho en ponerse de acuerdo, o no se pone nunca de acuerdo, y saben los dos tercios de todo el mundo, entonces obedece al papa que es amigo, más o menos. O sea que está la... Esto no es la falta de caridad en la iglesia. Esto es el modo de ser de las cosas humanas. Santo Tomás lo advierte, porque claro, si no nos damos cuenta de eso, o pensamos que nosotros pecamos contra la caridad cada vez que pensamos algo distinto de otro, o pensamos que el otro se equivoca porque piensa distinto de nosotros y falta la caridad por no darnos la razón. Y en los dos casos eso no se puede dar por el mundo así, ¿no? Hay que consentir, tener concordia y unión de amistad y libertad de opinión, diríamos, sin que se quiebre la paz. Es un cosa notable, otra vez más, la riqueza de observaciones humanas y de experiencias que tienen. Es una cosa tremenda. Bien, yo dejo la caridad, el gozo y la paz, y voy a otros. Perdón, no sin, por si después el tiempo se nos acabase, no sin aludir a la bienaventuranza, que según Santo Tomás corresponde al don de sabiduría, que es el don que corresponde a la caridad teologal. Y a estos frutos, la caridad, el gozo y la paz. ¿Qué es la bienaventuranza séptima? Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Santo Tomás, que el orden le sale de un pasaje de San Agustín, lo toma muy en serio y lo justifica. La paz es una ordenación íntima, y la ordenación supone sabiduría. Toda ordenación supone sabiduría, porque la sabiduría no es un conocimiento meramente especulativo. Es un conocimiento que en lo especulativo conoce lo bueno como tal y lo abraza. Es un conocimiento gustoso, un conocimiento amoroso, y al mismo tiempo, por sí mismo, ordenador de la vida. La sabiduría es, rige la prudencia, esto ya estaba diciendo los griegos, rige la prudencia práctica. Porque primero hay que saber de qué va, el fin que se busca para poder relacionar los medios con el fin. O sea que la sabiduría es rectora del orden de la vida. Por tanto, es propio de la sabiduría la ordenación. Y siendo la paz, la tranquilidad, el descanso de lo ordenado, sin sabiduría no hay paz. Esto me parece admirablemente argumentado. Cual sea la anécdota del texto de San Agustín que lo toma, etc. Porque ahora se ríen mucho de cómo se toman las cosas los escolásticos, que toman en serio las autoridades, después las piensan de una forma tan profunda. Se llaman pacíficos los que hacen paz en sí mismos y en los otros. En una y otra dimensión, en una y otra cosa, ocurre cuando se ordenan el orden debido, que estas cosas en las que se constituye la paz, como dice San Agustín, que la paz es la tranquilidad del orden. Pero según Aristóteles, el ordenar pertenece a la sabiduría. Por eso se atribuye el ser pacífico convenientemente a la sabiduría. Esto en cuanto al mérito. Se merece la bienaventuranza de ser hijo de Dios el que hace esto, ser pacífico. En cuanto al premio, también es congruente, porque el premio de esta bienaventuranza es el ser hijo de Dios, ser llamado hijo de Dios. Somos hijos de Dios en cuanto nos asemejamos, nos hacemos conformes a la imagen del hijo de Dios. Ser hijo de Dios es hemos sido predestinados a conformarnos a la imagen de su hijo, que es la sabiduría de Dios engendrada. Por tanto, el hombre, al gustar del don de la sabiduría, se hace semejante a Cristo, sí. Vive en él la filiación divina, Y ahora pasamos a otras cosas, Esta bienaventuranza es importantísima en el final, digamos, Pero nosotros tenemos que ir tratando. Como que no pretendo yo explicar las cosas, sino poner el caramelo a la boca, ¿no? Porque fiqueo, entonces voy poniendo pequeños cebos, ¿no? Bien, ahora pasamos para atrás en la segunda. Y vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo y de las bienaventuranzas que corresponden a la fe, y a la esperanza. A la fe, a la que corresponden los dones del Espíritu Santo, del entendimiento y de la ciencia, le corresponden dos bienaventuranzas. La del don del entendimiento es la correspondiente al don del entendimiento. Recordad que el don es un hábito pasivo que dispone el hombre para ser movido por el Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu Santo da unos frutos excelentes, que son los frutos en plenitud, son las bienaventuranzas. La diferencia de los frutos de bienaventuranza es que toda bienaventuranza es fruto, pero no todo fruto es bienaventuranza. Bienaventuranza es el fruto plenamente conseguido. Y estos actos, movido el hombre por los dones del Espíritu Santo, por la fe, porque los dones sirven a la fe, son el don del entendimiento y el don de ciencia. Al don del entendimiento corresponde la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El mérito es en esta vida, y el premio es perfecto en la vida eterna. Perfecto en la vida eterna, porque en este mundo no vemos a Dios. Pero por el don de entendimiento tenemos una, como una intelección connatural de los contenidos revelados. Entendemos de qué va, diríamos. Mientras que por el don de ciencia, en el supuesto de la fe, el don de ciencia, tenemos una ilustración intelectual que nos permite juzgar de todas las cosas del mundo, natural y cultural, humano, histórico, y biológico y físico, desde la luz de la fe. Donde ciencia se refiere al universo creado, donde el entendimiento se refiere a los artículos de la fe. Claro, como que el cristiano tiene que vivir en esta vida de viador, en la cual tiene que moverse entre muchos valores y cosas culturales y humanas, etc., que tiene que juzgar de una forma adecuada para vivir y usarlas de una forma adecuada. Vivir y usarlas de una forma adecuada. Sin don de ciencia, que le ayuda tendría siempre que estar valorando desde la fe con una deliberación discursiva, y no siempre acertaría. Muchas veces se necesita que Dios te dé el sentido de las cosas, que te haga ver lo que orará en la jerarquía de valores. A mí no me gusta la terminología, pero en fin, ya no lo entiendo. Dicho muy, de una forma un poco casera, el don de ciencia hace que el cristiano sepa de qué va, en lo que son las cosas humanas. Sepa de qué va. Porque es una falta de sentido de lo que es la vida humana, pues sobrevalorar, pues no sé, pues el prestigio. O por el contrario, pensarse que porque somos medio-medios tenemos derecho a hacer tonterías. Porque si nos humillamos, ¿no? Tenemos que humillarnos porque somos poca cosa y dar gracias a Dios del bien que nos ha hecho. Y saber que si somos fieles a Cristo, seremos calumniados de ser malas personas. Benditos cuando, mintiendo, hablen mal de vosotros. Pero no benditos cuando hablen mal de vosotros porque sois malas personas, porque entonces escandalizáis a los infieles. Date ejemplo para que no puedan tomar. San Pablo decía, por culpa de los judíos blasfema el mundo a Dios de Israel. No sé si me explico, esta blasfemia de Dios de Israel no es una gloria de Israel, es que Israel era malo. Nosotros no tenemos derecho a ser malos, egoístas, vanidosos o perezosos, no diligentes, no responsables en nuestras profesiones, porque no nos importa ser humillados. Esto es una tontería. Y para acertar en esas cosas, para saber que esto es una tontería, pero que es otra tontería en la cual caemos con mucha frecuencia, pensar que todos los cristianos que son maldecidos es porque han metido la pata, y como que nosotros no la metemos, nosotros lo vamos a pasar bien. Esto se lo piensa mucha gente, y eso es falta de ciencia, es no saber cómo son los hombres. No sé si me explico. Cuesta mucho acertar, ¿eh? Por tanto, el cristiano, para vivir fiel a la fe, tiene que juzgar de muchas cosas concretas. Voy a poner un ejemplo bastante típico. En un momento dado comenzó a producirse un hecho que antes no se producía, que es que los sacerdotes en las parroquias y en todas partes comenzaron a tener motocicletas, coches para llevar varias parroquias de una parte a otra, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y tuvieron que tener una serie de capacitaciones que tiempo atrás, en mis tiempos, un cura que fuese chofer de coche hubiera sido una especie de monstruosidad, ¿no? Y en cambio, llega un momento en que un seminarista que no sepa conducir el coche, pues es un despistado. No sé si me explico. Puede quedarse sin poder atender los últimos sacramentos a un enfermo, porque no, porque necesita avisar que venga un taxi de la población que está a 20 kilómetros. No puede ser. No sé si me explico. Y hemos visto evolucionar esas cosas. Y hemos visto, y he oído, ilusionarse tanto los misioneros, los sacerdotes, porque ya conducían coche, porque ya tenían televisión, porque ya tenían un ordenador, no sé si me explico, ¿verdad? Que en los sermones se predicaba, yo he oído predicar que Pío XII se afeitaba con máquina eléctrica, lo he oído predicar en Caspe, lo he oído predicar. Aquí tenéis un ejemplo claro, de carencia de don de ciencia. Porque no merece la pena, la máquina de afeitar eléctrica no es una cosa que merezca ser mencionada para ensalzar Juan con el Papa, que nos da ejemplo de conocimiento de la cultura contemporánea y de adornamiento y de... Hombre, por favor, déjese usted de máquina, de cada uno se afeita como le conviene, ¿eh? Pero no hay que predicar que el Papa se afeita con máquina eléctrica, no sé si me explico. Y es que el jesuita que predicaba esto estaba ilusionadísimo de pensar, ¡qué moderno es el Papa! Se afeita con máquina eléctrica. Ahora nos da risa. Nos da risa, ¿verdad? No sé si me explico, ¿eh? Bien, en el mundo, momentos históricos determinados, ahora habla de la máquina eléctrica, o del ordenador, o de la motocicleta, del coche, o del avión. Seguramente hubo carencia de don de ciencia, por ejemplo, en el que hubiese pensado que pecaban los benedictinos copiando obras latinas clásicas, ¿verdad? Y que había que quemar todo lo gentil, que hubiera desaparecido Cicerón, Horacio, y todo eso, hubieran hecho mal, ¿eh? Qué duda cabe que en la iglesia algunos hombres de iglesia han dado más importancia a poder leer Cicerón que a saber teología, ¿no? ¿Qué duda cabe? Es falta de don de ciencia, ¿eh? No saber qué vale para la cultura clásica. Él dice esto, el arte, de modo que regido por la fe se tiene que entender, a medida que Dios nos ilustre el entendimiento, que nos revela la palabra de Dios, que nos propone la iglesia de ser creído, entender, tener sentido de lo que creemos. Y por otra parte, desde esta luz de la fe, el Espíritu Santo nos da como una, puede darnos en algunos momentos de la vida y en algunas cosas, y la da a la iglesia, en ciertos fundadores, maestros de espíritu, etc., ¿eh? Un discernimiento sobre las cosas humanas, ¿eh? Una valoración de lo que es el poder político, la riqueza, el arte, la cultura, la ciencia, ¿verdad? No sé si me explico, ¿eh? ¿Dónde ciencia? A mí una de las cosas que me hace entender mejor esto es la narración de la autobiografía de San Ignacio de Loyola, cuando dice que a la orilla del Cardoner, en un momento, aprendió más cosas que en toda su vida antes o después. Y dice, aquello que aprendió, dice, de cosas de fe y de espíritu, y de letras, ¿eh? Letras, en el momento en que escribía San Ignacio, quiere decir ciencias humanas, artes liberales. O sea, cosas que son las que estudian los científicos en las facultades filosóficas, digamos, ¿eh? Que es que pues, se le reveló pues, la astronomía o las matemáticas, pues no. El Espíritu Santo le ilustró sobre una valoración de las cosas humanas, ¿eh? ¿Eh? En este, de esta ilustración se refería a él siempre que hablaba de, la, de las dos banderas, de los grados de humildad, ¿eh? Entender, por ejemplo, cómo el hombre se ve llevado a la soberbia desde la vanidad y a la vanidad por la riqueza, ¿eh? Y cómo se ve tentado la riqueza porque es muy legítimo pues vivir bienes y tal cosa, ¿eh? Entonces el demonio engaña y se valoran las cosas, ¿eh? ¿Está claro? Don de ciencia y de entendimiento. Bien, esto para situar los frutos y las bienaventuranzas que tratamos, que son lo nuestro, ¿eh? Para estas sesiones. Al don del entendimiento corresponde esta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay una doble limpieza. Una que es como la limpieza preambular, preparatoria, dispositiva para la visión de Dios. La depuración, la purificación del afecto, de los afectos desordenados. Esta pureza de corazón se hace por las virtudes y los dones que pertenecen a la facultad apetitiva. Pero hay una mundicia de corazón que es como perfectiva respecto de la visión divina, completiva. Y esta es la pureza de la mente, depurada de imaginaciones y errores, ¿eh? A saber, que las cosas que se proponen acerca de Dios no se tomen como si fuesen iguales que las imágenes corpóreas, ni según perversidades heréticas. Es decir, que se entiendan el sentido que tienen las cosas, ¿eh? Esta pureza de corazón, esta pureza la hace el don del entendimiento. El don del entendimiento, diríamos, por la luz del entendimiento del Espíritu Santo, hace que el creyente entienda qué le propone el símbolo de la fe. Hay una visión de Dios de dos maneras. Una es perfecta, por la que se ve la divina esencia. Otra imperfecta, por la cual, aun no viéndola de Dios lo que es, entendemos lo que no es, no lo confundimos con lo infinito. Y en esta vida, tanto más perfectamente conocemos a Dios, cuanto más entendemos que excede todo lo que puede ser comprendido por nuestro entendimiento. Esta, una y otra visión, pertenecen al don del entendimiento. La primera, al don del entendimiento consumado, según que será en el cielo, el premio al final. La otra, al don del entendimiento incoado, según que lo tenemos en este mundo. O sea, en este mundo tenemos una limpieza de corazón que nos da una visión de Dios en el sentido de entendemos. Esta visión de Dios es lo que está clarísimo en la historia de la Iglesia. El don del entendimiento y de ciencia no tienen nada que ver con el talento intelectual natural. Nada. Y con la cultura científica adquirida. Puede haber hombres geniales que no tengan el corazón limpio en este sentido especulativo y no entiendan nada. Los hay, que tienen una verdadera ceguera con respecto a la palabra divina. Y se ve, y salta a la vista leyendo lo que lo cogen del revés. ¡Qué ceguera! Grandes filósofos, que además les citan cosas de la escritura, Hegel, ¿no? Ceguera. Y hombres de iglesia, pues cultos y teólogos que se ve que carecen de sentido de la fe y de conocimiento del mundo, de la historia de los hombres. Y otras personas, creyentes sencillos, analfabetos, seguramente incluso con poco talento especulativo, aparte de poco cultivo académico o escolar, que son sabios, son inteligentes de la fe, ¿no? Inteligentes de la fe. Por esto hay escritores espirituales profundísimos, con una clarividencia tremenda de cosas espirituales, que no sabían nada de teología. Y no solo Santa Teresa de Jesús, que está genial intelectualmente, no lo dudo. Pero otros que no debían ser tan geniales intelectualmente. Yo, un autor que no lo he leído apenas, pero que he oído decir que es extraordinariamente clarividente y orientador. Es un hermano corruptor, Alonso Rodríguez, jesuita. Es una maravilla. Y hombre que debía saber leer y escribir justito. Y cosas así. Se puede entender muy bien la fe. Bueno, todos hemos conocido personas analfabetas con una clarividencia cristiana, un conocimiento de por dónde andan los tiros en el mundo y cómo son los hombres y las mujeres y las familias y las cosas. Estupenda. Bien, entonces a esta bienaventuranza de la limpieza de corazón, la que corresponde como premio incoado en esta vida y pleno solo en la vida eterna, la visión de Dios, le corresponden los frutos del Espíritu Santo, el de la fe. En la lista de San Pablo encontraréis Caritas Gaudium Pax, Pacientia Benignitas Bonitas, Mansuet, Fides, Modestia, Fides. Aquí Santo Tomás entiende que la fe fruto, no es el acto de fe, digamos, el acto de fe que hace uno si está en gracia de Dios y asiente voluntariamente a la fe, tiene fe. El fruto del Espíritu Santo no es el acto de fe, sino una fuerza, una certeza en la fe, de modo que el hombre realice el acto de fe con una seguridad arraigo en él, con una solidificación. Es lo que se dice, es un hombre de mucha fe, la fe que realmente pues ponerse en la inteligencia, diría, más de lo que Dios revela y de lo que Dios quiere ver. Entonces, la fe se refiere no solo a los misterios de Dios, sino a la ley divina sobre los hombres y a la vida humana, ¿no? Y al camino del cristiano hacia la vida eterna, ¿no? Por ejemplo, entender si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entender esto. Creerlo, mira, lo creo. Pero entender. Podemos ser ayudados para entender esto. ¿Por el don de Dios? Y ayudados por este don, nuestro acto de fe puede tener este carácter de firmeza, seguridad. Así creyó Abraham, así creyó José, así creyó María. Esto se hace obedecer. Aquel texto tan bello de un benedictino medieval sobre San José, que dice que José obedeció como quien cree. Esta fe de José hace que obedeciese a Dios. Obedidi sicut credens. Obedeció como obedece el que cree. Esta fe es el don del entendimiento. El fruto del don del entendimiento. La fe. Perfección del entendimiento se sigue a la fe, que es virtud, y a la cual perfección intelectual del entendimiento perfeccionado por la fe, el don sobrenatural, se sigue cierta certeza de la fe, es decir, porque hemos asentido a lo que se nos revela y tenemos la fe teologal, podemos fructificar en un acto de fe firme. Esto es el fruto de la fe. Vamos al don de ciencia, estas cosas de letras humanas, ¿no? Que es sobre las cosas humanas y sobre las cosas creadas. Y que como que los dones del Espíritu Santo son a veces especulativos y prácticos, nos orienta. Don de ciencia, la prudencia cristiana andaría despistada, tanteando, habría que atenerse muchas veces, ¿no? Por eso el don de ciencia dirige en lo que obramos también. Y aquí, a este don le hace corresponder Santo Tomás la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y esta es una cosa que de momento sorprende. Y después uno lo piensa bien, que es muy, muy orientador. Porque aquí el llanto consiste en el entristecerse por las cosas malas que piden el bien de Dios, ¿no? Y la miseria de las cosas humanas. Y si no sabemos llorar por estas cosas de una forma adecuada, entonces Dios nos consolará. Y el llorar por las cosas humanas miserables que nos apartan de Dios y nos quitarían la firmeza en la fe y nos quitarían la obediencia a la fe, etc., es algo que supone que conocemos el mundo y los hombres de una forma ilustrada por el Espíritu Santo. Fijaos bien que eso, esta correspondencia entre el don de ciencia y el bienaventurado, el consuelo prometido a los que lloran, tiene mucho fundamento evangélico, ¿no? El mundo reirá y vosotros lloraréis, pero vuestro llanto se convertirá en gozo, ¿recordáis? El monte, la cena. y las bienaventuranzas y las maldiciones en el Evangelio de San Lucas. Hay los que ahora reís, porque bienaventurados los que lloran, pues seréis consolados. Bienaventurados los que ahora lloráis, pues seréis consolados. Lo leímos ayer. De modo que tenemos este don de la ciencia y de la bienaventuranza correspondiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Santo Tomás a la ciencia no le pone otro fruto distinto del de la fe. El fruto de la fe nos corresponde a estos dones, entendimiento y de ciencia. Ahora vamos a otro. Hoy no tenemos misa, pero tampoco quisiera alargarme excesivamente, ¿no? Pero podemos seguir hasta terminar lo que vamos a tratar ahora. Ahora vamos a un punto que a mí me parece muy, muy luminoso y menos difícil de entender en primer momento. De alguna manera, en el contexto de la fe, pues es algo que tendría que ser muy obvio y que no obstante es tan difícil de vivir, diríamos, y tan con la dificultad que tiene la cruz y que tiene la humildad y que de suyo sería muy sencilla, ¿no? Y nos complicamos las cosas, ¿no? Que es digno de ser pensado, diríamos 50 veces o 200, como si uno no lo hubiera entendido. Es decir, si al oír decir lo que diré o leerlo veis que es muy sencillo, os recomiendo que os vais sobre él y le deis vueltas y busquéis textos y autores y lo penséis y lo relacionéis con pasajes que os muevan especialmente de textos de la Sagrada Escritura, del Evangelio, de los Salmos, etc. ¿Qué es esto? Es la correspondencia de la bienaventuranza de la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Según Santo Tomás, siguiendo San Agustín, esta bienaventuranza es la primera nombrada por el Señor en el Evangelio de San Mateo, porque es la menos importante, la menos excelente. Más excelente ser llamado hijo de Dios. La pobreza de espíritu es lo primero que es el comienzo. El comienzo. Así lo pone San Ignacio, Es el comienzo. El comienzo de la vida de santidad, de la vida cristiana, es la pobreza de espíritu. A la pobreza de espíritu, como vamos a ver enseguida, pertenece la humildad, que es una parte de la modestia, que es una parte fácil de la templanza. Ya os expliqué, la templanza es una virtud que en cuanto al no ser goloso y no ser lujurioso, es muy difícil porque las pasiones son muy vehementes. Pero en cuanto a ser modesto, no exaltarse, no buscar excelencias y lujos hacer ruido y exaltarse, ¿no? Es muy sencillo, porque no cuesta nada, esto es para ponerse a darse importancia y ser un VIP, diríamos, ¿no? Lo que dicen ahora, ¿no? Y tener que ser un hombre muy soberbio, es un trabajo tremendo y es complicadísimo, ¿no? Y para llegar a la soberbia hay que trabajar mucho, ¿no? Para ser modesto, es más fácil ser modesto que no ser goloso, según Santo Tomás. Y la humildad es una parte de la modestia. Y sería de suyo una virtud instrumental, servicial, al servicio de que si el hombre no es humilde y modesto, no tendrá templanza, y si no tiene templanza, no tendrá fortaleza, y si no tiene fortaleza, no tendrá justicia, y será... No, eso me explica. El hombre débil no cumplirá sus deberes con el prójimo, y lo importante, en definitiva, es el amor y la justicia. En cambio, pues la fortaleza sirve al amor, a la justicia, al amor, y la templanza sirve a la fortaleza. Este es el esquema aristotélico también. Lo que pasa es que Aristóteles con la humildad no da con ella, porque dice, en realidad el hombre humilde es cuando se mete a Dios. Los griegos solo pensaban en la moral entre los hombres, en la polis, en la suma teológica. Es una virtud cristiana, una virtud evangélica. Lo mismo que la pobreza de espíritu. Los clásicos, los griegos, vieron muchas veces la ventaja de la mediocridad, de la medianía, del no de lo exceso, de no de contentarse con poco, ¿no? Estas cosas que están también en la literatura castellana tomada de estoicos, etc., ¿no? Una mediana vida, yo lo sea, un estilo común y moderado, que no lo note nadie que lo vea. Eso, esto lo moraba Fabio, ¿eh? Aquí ya llega la razón natural, ¿eh? Pero ser humilde y pobre espíritu, la pobreza de espíritu es una bienaventuranza evangélica. ¿Qué supone? Fijaos bien que esto a mí me parece que no se puede acabar nunca de pensar bastante. Tiene que ver con la virtud teologal de la esperanza. La idea es esta: quien tiene amor a las riquezas se pierde la posibilidad de vivir en esperanza, porque vivir en esperanza hay que tener anhelo de la felicidad en Dios. Y si estamos instalados en la riqueza, somos egoístas, no buscamos entregarnos a Dios ni queremos poseer a Dios, no queremos poseer a Dios. Para tener esperanza tenemos que tener anhelo de Dios. Y si estamos buscando, ¿dónde tienes tu tesoro? ¿Dónde tienes tu corazón? Tenemos el tesoro en el mundo, el corazón está en el mundo, entonces no tenemos esperanza. No ya porque no nos apoyamos en Dios para obtener a Dios, sino porque ya no deseamos a Dios, sino que deseamos el mundo. ¿Me explico? Está claro, ¿eh? O sea, la virtud de la esperanza tiene que ver con la pobreza de espíritu y su dimensión de la humildad, pues por esta doble dirección de la esperanza. Porque si tenemos el corazón en el mundo, no queremos tener a Dios. Y si no somos desprendidos de nosotros mismos y por el amor a las riquezas nos ensoberbecemos y nos instalamos en nosotros mismos, nos apoyamos en nosotros. Y entonces no sentimos la capacidad para apoyarnos en Dios y esperar de Dios a Dios. Como que tenemos que querer tener a Dios y queremos y necesitamos apoyarnos en Dios para poder alcanzar a Dios. Tenemos que tener no puesto el corazón en las riquezas y no puesto el corazón en nuestra propia excelencia, instalados en nosotros mismos. Santa Margarita dice, es totalmente omnipotente, puede decir, puede hacer todo lo que Dios quiera de él. Será omnipotente el que desconfía totalmente de sí mismo para apoyar únicamente en el corazón de Cristo. Pero dice desconfiar totalmente de sí mismo. ¿Cómo vas a apoyarte? Sí, me apoyo un poquito en mí. ¿Para qué? Para servir a Dios. Apoyas un poquito en ti para subir al autobús, tío, no sé, para cosas, para ir al cielo. Me apoyaré un poquito en mí y Dios. Tenemos que, sin mí no podéis hacer nada. Por tanto, en cuanto al orden de la salvación, tenemos que tener una total desconfianza y una plena confianza en la misericordia de Dios, ¿no? La promesa de Dios y la eficacia de su gracia. Por tanto, con amor a las riquezas no se desea a Dios. Con instalación en la propia excelencia no tenemos el darnos cuenta que no podemos hacer nada por nosotros y que Dios nos tiene que... No nos sentimos sarmientos, lo ha dicho Sarmiento no da fruto, si no está mayor. Por tanto, no hay esperanza sin pobreza de espíritu. Claro, la pobreza de espíritu supone la esperanza, que la esperanza teologal es la primera virtud que rige, pero el que no llega a tener la pobreza de espíritu frustra la esperanza, la pierde. No sé si me explico. No fructifica la esperanza. Es una esperanza estéril. Y un árbol, al cabo de un tiempo de no fructificarse, muere. Si no fructifica la esperanza en pobreza de espíritu, se pierde la esperanza teológica. La mayor parte de cristianos pierden la esperanza teologal, no tanto porque desconfían en Dios, cuanto porque no anhelan a Dios, sino que anhelan triunfos humanos, éxitos profesionales, o económicos, o deportivos, o culturales, o, ¿verdad? Y entonces todo esto que hace poner el corazón en el mundo distrae del anhelo de Dios, por tanto mata la esperanza. Por tanto, la conexión, esto es que se puede pensar y pensar y pensar y pensar, y se puede desarrollar la idea o callar y no decir nada y pensarlo. La conexión entre la esperanza teologal y la pobreza de espíritu, esto es que tenemos que tener ante nosotros. Ahora bien, la esperanza teologal tiene a su servicio, porque las virtudes teologales son más importantes que los mismos dones del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo actúan de una manera superior a la subjetividad psicológica humana, pero no de modo que vaya a suplantar la relación teologal. Si yo espero en Dios y no siento consuelo y no tengo en este momento sentimiento de esperanza, pero espero en Dios, contra toda esperanza, espero en Dios, pues estoy haciendo lo que tengo que hacer, esperar en Dios. En algún momento Dios me hará sentir mi hijo suyo. Este sentirse hijo suyo será el don de piedad, que tiene que ver con la perfección a la misma relación de religión, de justicia con Dios. Pero Santo Tomás y San Agustín relacionan con la virtud de la esperanza el don de temor de Dios. Esto no es sorprendente tampoco si se lee qué quiere decir temor de Dios. El don de temor es el temor filial. Es un respeto filial a Dios que siente temor a apartarse de Dios, siente ofender a Dios, siente que quiere ser obediente a Dios, se somete a Dios. Se siente obediente a Dios, ese temor filial, que está en uno con el amor divino de Dios, San Ignacio, temor filial. El temor filial es el don del Espíritu Santo conexo con la virtud de la esperanza. Y con la virtud de la esperanza y con el don de temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, según el texto del Antiguo Testamento, el temor de Dios, el principio de la sabiduría. Según la virtud de la esperanza y el don de temor de Dios, tenemos esta bienaventuranza de la pobreza de espíritu. El temor de Dios fructifica en la pobreza de espíritu. Claro, es una falta de respeto a Dios que nosotros nos dediquemos como fin de nuestra vida, nuestra propia exaltación, crecimiento. Es una falta de respeto a Dios. No es sentirse hijos de Dios, no es vivir seriamente sometido a Dios. Insisto en que el temor de Dios, don del Espíritu Santo, se mantendrá en la vida eterna, porque este temor filial se mantiene hasta la vida eterna, porque en el cielo el hombre estará perfectamente sometido a Dios y respetará a Dios. Patria, cuando homo ei, perfecte subditus Deo, dice Santo Tomás, maravillosamente. La sumisión a Dios, el acatamiento al señorío de Dios, será perfecto en la vida eterna. Con este temor de Dios y con esta virtud de la esperanza, a que el don de temor sirve, está conexa la bienaventuranza, bienaventurados los pobres. Voy a leer a Santo Tomás. El temor propiamente corresponde a la pobreza de espíritu, pues perteneciendo al temor filial, reverenciar a Dios y ser sometido a Él, ser súbdito de Él. Lo que se sigue de esta sujeción pertenece al don de temor. Por cuanto alguien se somete a Dios, fijaos bien lo que estaba yo diciendo por mi cuenta, de que alguien se somete a Dios, cuando alguien se somete a Dios, deja de buscar en sí mismo o en alguna otra cosa el engrandecerse. Más que en Dios, no quiere más grandeza que la que viene de Dios. Deja de magnificarse a sí mismo o en otras cosas a no ser en Dios. Pues esto, buscar en sí mismo o en otras cosas su propio engrandecimiento, repugna a la perfecta sujeción a Dios. No está bien, ¿eh? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. A Él solo servirás, dice también, ¿eh? A Él solo servirás. El tener como fin en la vida la propia grandeza apoyada en la propia fuerza de voluntad o en la propia cultura o en la propia maduración o en la propia virtud o en el fervor de sus buenas obras que dice San Claudio Colombier o en el fervor de sus oraciones, ¿verdad? Y no buscar en Dios el apoyo, impide la confianza en Dios. De la esperanza. Este es el misterio espléndido de este acto de confianza tan profundo, tan inspirado por el Espíritu Santo, como que hará un bien inmenso, porque ahora se irá conociendo más en la Iglesia. Ha hecho ya un bien enorme. El acto de Claudio de Colombia. Repugnaría la perfecta sumisión de Dios engrandecerse en algo, en sí mismo, en otras cosas, a no ser en Dios. Por eso se dice en el Salmo, estos se apoyan en sus carros y en sus caballos, nosotros invocamos el nombre de nuestro Dios. Por esto, de que alguien perfectamente tema a Dios, se sigue que no busque engrandecerse en sí mismo por la soberbia. Por eso Aristóteles no podía entender lo que era la humildad. La humildad se sigue de que alguien se someta a Dios. Ni que busque engrandecerse por bienes exteriores, a saber, honores o riquezas, de los cuales, una y otra cosa, el no engrandecerse a sí mismo por la soberbia y el no engrandecerse por los honores y las riquezas, una y otra cosa pertenece a la pobreza del espíritu, según que se entiende aquí por pobreza del espíritu el anonadamiento del espíritu hinchado y soberbio, como dice San Agustín, el negarse a sí mismo del Evangelio, el negar el espíritu hinchado y soberbio. Si entendemos por pobreza de espíritu esto, que así lo entiende San Agustín, y esto es como lo que San Ignacio quiere decir cuando el que así me abaje y así me humille para que en todo me someta Dios nuestro Señor, los grados de humildad. Esta humildad es la pobreza de espíritu. Y también el desprecio de las cosas temporales que se hace en el espíritu. Esto es, por propia voluntad, por instinto del Espíritu Santo, como expone Ambrosio y Jerónimo. Aquí aprovecha varias autoridades. destino. La aproximación iba enriqueciendo y completando su pensamiento. O sea, relación entre temor filial, que es don del Espíritu Santo que sirve a la virtud y a la esperanza, y este temor nos hace someternos a Dios, y entonces no podemos buscar engrandecernos más que en Dios, y no buscar ni nuestra propia excelencia soberbia, ni nuestro espíritu hinchado, ni la riqueza, ni el honor. Fijaros en Dios. Una respuesta a la primera objeción muy importante. La felicidad es un acto de la virtud perfecta, por eso es el fruto perfecto es la bienaventuranza. Y todas las bienaventuranzas pertenecen a la perfección de la vida espiritual, en la cual perfección parece ser el principio, que tendiendo a la participación de los bienes espirituales, despreciemos los bienes terrenos, así como el temor tiene en los dones el primer lugar. ¿Veis? El temor de Dios tiene en primer lugar en los dones. Así también en la perfección de la vida espiritual, el desprendimiento de los bienes terrenos, el propio bien de uno mismo, la humildad, está en su comienzo. Pero la perfección misma no consiste en el abandono, en la deserción misma de los bienes temporales. Esto es un camino hacia la perfección. El temor filial, al cual responde la bienaventuranza de la pobreza, se da también con la perfección de la sabiduría. En definitiva, lo que hace al hombre santo es la caridad. Lo que pasa es que el hombre no se dispone a recibir el don de Dios por el cual Dios le ama y le mueve a corresponder a su amor amándole a él y al prójimo como Cristo le ha amado, si no es humilde. Es más importante la caridad que la humildad. Y diríamos, es más fundamental también, lo más importante de la casa no son los cimientos, sino los pisos y las viviendas, ¿no? Pero sin cimientos no hay casa. De la humildad nunca se ha dicho que sea la virtud más excelente. Si pudiese ser uno humilde y no amar a Dios, no iría al cielo. Lo que pasa es que esto lo he dicho así con toda intención, si pudiese ser uno humilde, porque ya dice Santo Tomás que la humildad, el someterse a Dios, no es una virtud que alcance la razón natural, la filosofía, es una cosa evangélica. Y de hecho no nos engañemos, nadie es humilde si no ama. Porque el amor de sí mismo, que está en la raíz, hasta del anhelo por el que tenemos esperanza teologal, porque el amor de sí mismo es obligado, con natural, y si no hay un precepto, ámate a ti mismo, es porque no vale la pena de que te lo digan. Pero solo es por eso, porque no hay que recordarlo. Te dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues fíjate tú, dan por presupuesto que a ti te amas. No se tolera que te ames, se supone que te tienes que amar. Y si no te amaras, no anhelarías la vida eterna para ti. ¿Me explico? Santo Tomás dice que en el cielo también nos amaremos a nosotros mismos. Y seremos felices en poseer a Dios como nuestra felicidad. Esto corresponde a la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza es una virtud propia del hombre viador y del hombre que todavía no es feliz y quiere serlo. Él. No sé si me explico. Lo que pasa es que esta esperanza no se puede realizar sin someterse a Dios, apoyarse en Él. Exige, lleva de sí la esperanza, lleva de sí. Todo el mundo que tenga en algún grado esperanza teologal tiene por lo menos de una forma incoada, posibilidad de comprender que las cosas del mundo no son definitivas, que no se puede poner la gloria humana en la riqueza, en el honor, en el prestigio, ¿no? Y que tiene que apoyarse en Dios, no puede tener el corazón en un montón. De modo que, ahora yo he dicho, si no se tiene amor, no se es humilde, y se comprende. Porque la plenitud de la obediencia a Dios solo se da en la caridad. Quien no ama no obedece a Dios. Y no se dispone a negarse a sí mismo, es decir, a no poner, porque él se ama legítimamente así, no constituirse a sí mismo en fin último, porque si yo, porque yo me amo a mí mismo legítimamente y de alguna manera obligatoriamente, pues que yo lo tengo todo y yo pues soy, me amo a mí mismo sobre todas las cosas, diríamos, me he divinizado. No sé si me explico. Entonces estamos en el pecado satánico. Lo hicieron los ángeles, amarse a sí mismos y querer vivir apoyados en ellos mismos, según San Tomás y San Agustín. El ángel quiso vivir según el ángel, Satanás. Y el hombre que quiere vivir según el hombre, imita a Satanás, dice la ciudad de Dios. El hombre que quiere vivir según el hombre. Sí, no según Dios, sino en sí mismo. Por tanto, la humildad no se madura, no se arraiga, no se hace fundamento de la vida sin amor. De todos modos, no se llega al amor, sino por la confianza que en su vertiente subjetiva exige el no apoyo en nosotros. De modo que en el principio, en el hacerse la santidad en nosotros, el cimiento es la humildad, que nos dispone a recibir el don de Dios y a conocer y a amar. El pecador que todavía no tiene contrición o no se ha confesado bien, no está en gracia de Dios. Y puede tener temor, no solo temor servil, miedo de la condenación, sino puede tener temor filial en sentido no pleno, pero incipientemente saberle mal ofender a Dios, ¿no? Que sienta más el temor del castigo. Pero esto con una actitud de respeto, porque el temor servilmente servil es decir, lástima que Dios prohíba el pecar, también que me lo pasaría. Esto no es temor de Dios, esto es blasfemo. Pero quien teme a Dios, aunque sea con temor servil, por el temor de las penas, se puede sentir movido a la conversión. Y entonces comienza en él la conciencia de que es pecador y la esperanza de que Dios le convierta, ¿no? Está ejerciendo, veis, un acto de humildad y todavía no está en gracia de Dios. Está ejerciendo un acto de humildad. Por tanto, digo, está en el principio, en el generarse de la santidad, está en el principio de la humildad, en el tiempo incluso, y en la disposición de la materia, diríamos, está en la causalidad material, es disposición. Ya digo que solo hay dos cosas en el hombre. También son un don divino, pero solo hay dos cosas en el hombre a las que bíblicamente se puede atribuir una especie de promesa de Dios de que va a concedernos su gracia. Claro que si la pedimos así por contrato ya no sería gracia, ¿no? Otro tipo de título. Confianza en las promesas divinas. Pero según la escritura podemos decirle, Señor, que lo has prometido, ¿eh? No digan que nos estafas, ¿eh? Que no parezca que tu honor queda, ¿eh? Que los salmos que dicen, Señor, que no parezca que esto no funcione, ¿eh? Queda bien tú, ¿eh? Porque nos has prometido tal cosa. Solo hay dos cosas que podemos ante Dios decir, ¿eh? No te exijo, pero espero que, porque creo en que lo has prometido, solo hay dos cosas, que son la humildad y la confianza. ¿Me explico, no? Y no el amor, ¿eh? Señor, yo te amo mucho, por tanto dame la vida eterna. Esto no se dice así. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, en ti confío, no quedaré confundido. Las cosas que, y por eso dice Santa Teresita, solo la confianza nos lleva al amor. Solo la confianza nos lleva al amor. ¿Cuánto tenemos, Santa? Solo la confianza nos lleva al amor. Y en la confianza tiene que haber una dimensión de renuncia al propio apoyo en sí mismo, que es la humildad. Sin dimensión subjetiva de humildad, el hombre no se dispone a tener esperanza teologal. Será de confianza, ¿no? Por eso se explica también este acto de confianza del Beato La Colombier, cuando dice, otros confían en sus riquezas, sus talentos, la abundancia de sus buenas obras, su fervor de sus pasiones. Yo confío en mi confianza porque tú solo, Señor, me has hecho confiar. ¿Entiendes el argumento, O sea, una sumisión al designio divino, una aceptación del don de Dios, fe en la promesa de Dios, confianza en la lealtad de Dios que promete, que no es misericordioso. Por tanto, son reflexiones que hago, yo digo, pueden hacer estas, otras, ninguna, pues cada uno se haga las suyas, ¿no? Insisto en la profundidad espiritual de esta doctrina. Esperanza teologal, don de temor, pobreza de espíritu, entendida como el Espíritu Santo. No apoyo en sí mismo, no búsqueda de la propia excelencia, no búsqueda de los bienes, de la riqueza y del honor, etc. Y entonces, en una respuesta simplicísima, y por eso lo acabaré brevemente también, en la respuesta a la cuarta, y sin dedicar ningún artículo a los frutos, una objeción, dice, hemos dicho que a las beatitudes corresponden los frutos, pero no parece que hallemos nada en los frutos del Espíritu Santo que corresponda al don de temor. Por tanto, tampoco tendríamos que señalar ninguna bienaventuranza correspondiente al don de temor. Pero entonces cita San Agustín, el temor de Dios es congruente con los humildes, de los que se ha dicho, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, San Agustín, el temor de Dios es congruente con los humildes, de los que se dice, bienaventurados los pobres. Y entonces, con este argumento, responde la objeción, está diciendo, en los frutos del Espíritu Santo, todo aquello que pertenece a la abstinencia o al uso moderado de las cosas temporales parece que convienen con el don de temor, como son la modestia, la continencia y la castidad. Entonces estos frutos son actos virtuosos excelentes, el Espíritu Santo hace fructificar en el hombre. Para más detallar podríamos ver, si hubiese tiempo lo podéis buscar, qué es la modestia, qué es la continencia y la castidad. Son ejercicios de estas virtudes movidos por el Espíritu Santo. La modestia es la moderación en las cosas de propia experiencia, en el vestir, en las cosas humanas, en todo. Y dice Santo Tomás que es una templanza más fácil que la que reprime algo a lo pobre. Y la humildad es una parte de la modestia que refrena el apetito de la propia excelencia. La soberbia es muy culpable, porque es muy fácil ser humilde. Por tanto, el que es soberbio pues, ha hecho un pecado esforzándose en pecar. Esto a mí me consuela mucho. Por otra parte, me hace ver que gran parte de la dominación del príncipe de este mundo sobre el mundo, de la historia humana, consiste en hacer difícil a los hombres el ser humildes y ponerles fácil. ¿Qué me explico? Porque ahora nos parece que la gente anda como arrastrada hacia la muchas cosas en la política educativa, en el lenguaje político, a veces en el lenguaje pastoral, entre comillas, van dirigidas a fomentar la soberbia más y hacer difícil. Modestia, la continencia y la castidad, que en eso hay distintas opiniones. Puede entenderse por castidad la castidad perfecta, por ejemplo, del celibato, la virginidad, y por la continencia, pues la represión del apetito sexual de una forma desordenada o hedonística. Podría entenderse así. O al revés, puede entenderse por castidad, pues el cumplimiento del sexto mandamiento en cualquier estado, y por continencia, la abstinencia de todos los sexuales. Serían continentes los célibes y las vírgenes y castos los casados también, ¿eh? Entonces, ¿eh? Esto, porque claro, no hay más que ese texto y se puede entender también en otro sentido. Castidad puede ser el que tiene la virtud conseguida, y continente el que sin ser virtuoso se esfuerza en dominar sus pasiones. Es continente y todavía no casto, ¿no? Pero esta versión, que también nos sugiere en algún punto Santo Tomás, a mí me parecería inadecuada, porque estos tres nombres aquí, esto sí se podría tratar si se distingue la continencia en el orden de la templanza, ¿no? Como frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son obras perfectas, más perfectas que las virtudes ordinarias, ¿eh? Por tanto, la continencia no puede ser simplemente una castidad infieri todavía no plenamente conseguida, ¿eh? Tiene que ser algo que sea fruto del Espíritu Santo. ¿Entendéis? En este sentido, podría suponer la castidad es un fruto del Espíritu Santo que se da en la Iglesia, en la virginidad consagrada, en el celibato sacerdotal, y la continencia pues se da pues, en el cumplimiento del orden debido, en el matrimonio, etc. ¿Eh? En este sentido. ¿Eh? O al revés. Pero es igual para el caso, ¿eh? Quiere decir que hay una dimensión, y esto también se comprende muy bien, hay una dimensión de las virtudes cuyo contrario son los vicios de lujuria, sea la virginidad, sea la continencia u otro, que hay que considerarla fruto del Espíritu Santo, es decir, que las virtudes impulsas disponen para ello, pero que fructifica por una emoción especial del Espíritu Santo. ¿Eh? Y es muy bello esto, muy, muy, muy práctico. ¿Eh? ¿Verdad? Claro, ¿no? Ahora nos tenemos que ir. ¿Eh? La semana que viene continuaremos con otros frutos y bienaventuranzas. A mí me sabe mal que me alargo tanto, pero es que a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Tiene que ver con todo el tratado. Hay dos horas. Hay que hacerlo. Pero no hay más amor que esto.